Y bueno, como ya les habíamos mencionado la semana pasada, estamos en este nuevo horario, 8 p.m. todos los jueves, con repetición los viernes a las 10 de la mañana. Y bueno, al inicio pudimos escuchar la canción Tipa My Tongue de los Red Hot Chili Peppers, una canción recién salida de su también álbum nuevo. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando de varias películas, bueno, no... Sí, varias, como siempre. Y aparte tendremos, pues digamos, como la charla sobre un estreno y de otras dos películas que, si bien no se han estrenado, pues digo, al verlas en línea realmente pues nos llamaron mucho la atención. Y pues qué decirles que nos encantaron estas películas. Y bueno, aquí comenzamos. Yo soy Daniel Jicotencal y me acompaña Jen como siempre. ¿Cómo estás, Jen? Muy bien, bienvenidos a nuestro programa número 42. Y pues como decía Dan, vamos a hablar de tres películas como siempre. Ahora hemos utilizado este método de ver tres películas. Bueno, claro que vemos más, pero elegimos tres películas. Algunas que son de estreno, algunas que ya son un poquito viejitas, pero que nos llaman la atención. Y pues queremos hablar de estas películas que si algo tienen en común, pues es... Dos de ellas hablan de son de temática de suspenso y una de ellas pues también tiene este toque de humor y de opresión, ¿no? Sí, sí, claro. Y bueno, la primera película de la que queremos hablar se llama Resurrection. Es una película de Estados Unidos de este año, 2022, dirigida por Andrew Simmons. Esta película trata sobre una mujer llamada Margaret, interpretada por Rebecca Hall. Es una madre soltera y ella vive con su hija pues de lo más común. De hecho la sobreprotege un poco, y todo esto está tan tranquilo hasta la llegada de un hombre, un tal David, interpretado por Tim Roth, y ahí más bien se irá develando la razón de por qué esta madre sobreprotege a su hija y pues una historia que realmente llega como hasta las últimas consecuencias, ¿no, Jen? Sí, aquí pues esta película comienza con, como decías, Margaret siendo una mujer exitosa, disciplinada, deportista, que parece todo que estar en control, ¿no? Todo perfecto, su hija está a punto de irse a la universidad. Y como saben, en Estados Unidos, pues cuando un joven va a la universidad es porque se aleja de los padres, ¿no? Entonces, pues esta película comienza aparentemente una mujer exitosa que lo tiene todo, pero de repente esta presencia de David, que es Tim Roth, cambia todo porque le genera a este personaje, al de Margaret, una tensión, un estrés, ¿no? Como un también miedo, ¿no? Y entonces sí, claro. Vemos escenas en las que pareciera exagerada su reacción ante este personaje. Uh-huh. Y en un principio pues generan esta duda de que por qué es que está tan obsesionada con el tal David y por qué comienza a tener estos episodios de terror y de ansiedad, ¿no? Sí, incluso como espectador, bueno, al menos a mí me pasó que sí, en efecto, yo sentía como esa exageración, pero ese es el, digamos, como el fin, ¿no? De esta parte, de esta primera parte de la historia, porque como dices, se aparece así sin más. Pero este hombre se aparece como un hombre aparentemente tranquilo, ¿no? Y en un principio hasta parece que es un fantasma, ¿no? Ajá, exacto. Uno llega a pensar que ella solamente es la única que lo ve, e incluso en ese momento llegamos a pensar como esta onda parecida al Hombre Invisible. Mm. Esta película, que no recuerdo el año. Del 2020. Ajá, que justo aparece donde una mujer empieza a ver a su ex, que supuestamente ha muerto, pero este no lo está, ¿no? Entonces, era un poco parecida esta relación, ¿no? Donde esta mujer, Margaret, solamente parece que lo ve hasta que se va develando más como esta parte de la historia, que de hecho se convierte pues prácticamente en un thriller, ¿no? Sí, en una película de terror. Justo no vamos a develar la razón por la que esta mujer tiene este estrés y esta ansiedad derivada de la presencia de David, pero lo que sí podemos decir que hay conversaciones que tiene Margaret con una de sus empleadas donde ella pareciera como tan centrada que al comienzo de la película que le da consejos sobre su relación con su pareja tóxica, ¿no? Uh-huh. Y le dice que se aleje de él, que tome las riendas de su vida, etcétera, ¿no? Y parece una persona muy calmada en un principio, y vemos esta misma conversación pasadas unas escenas más tarde, ya habiendo aparecido David en la película. Margaret empieza a explicarle a la chica por qué empieza a tener esta ansiedad, ¿no?, de la presencia de David, y por qué se ha ausentado varias semanas al trabajo, ¿no? Sí, perdón. Sí, y empieza ella a explicar frente a cámara en un super close-up a detalle lo que le hacía David, y esa escena, sin mostrarte nada, con la simple narración, te da terror, ¿no?, lo que cuenta. Sí, sí, claro, y justo en esta parte lo que sí podemos, digamos, develar es como esta esencia de cómo una mujer llega a contar, como se abre, ¿no?, para contar parte de su pasado, sin que quizá los demás puedan realmente creer, ¿no?, lo que está sucediendo. Sí, parece muy inverosímil, ¿no? Ajá, incluso cuando esta mujer va a la policía, porque dice, no, pues este güey sí existe, ¿no? O sea, y está ahí y me está acosando. Y cuando va la policía dice exactamente, te hizo algo, y ella dice, no, pues no me ha hecho nada. Él se ha acercado a ti, y ella dice, no, yo me acerqué a él para confrontarlo. Ah, bueno, entonces no te ha hecho nada, ¿no? Entonces se habla un poco como de esta parte de que, o sea, tiene que pasar algo en verdad grave para que las autoridades, como bien sucede en nuestro país incluso, tengan que tomar cartas en el asunto, ¿no? Y aquí creo que podemos enlazar esta parte con las recientes, por ejemplo, denuncias, ¿no?, que hay quizá de repente con youtubers o influencers, donde generalmente, a mí lo que me llama la atención es que siempre hay una crítica hacia las mujeres, ¿no?, de una denuncia tardía. Y creo que estas denuncias tardías, pues muchas veces se deben un poco quizá a la vergüenza o a la impotencia que sienten al justo denunciar, ¿no?, y que les digan, no, pero no te he hecho nada, o no, pero no se ha comprobado nada. Y esto es un poco lo que sucede justo en Resurrection, ¿no? Sí, justo el personaje de David genera un control mental tan fuerte que ella en alguna de las escenas termina haciendo algo en un parque, ¿no?, que no vamos a spoilear, pero termina haciendo algo en un parque a medianoche, y nadie la está obligando, o sea, no hay nadie ahí que le digas eso, pero ella se siente tan controlada mentalmente por esta persona que lo hace, ¿no? Y eso te genera mucho estrés, porque ves a una mujer que en apariencia es fuerte, pero siendo controlada por un hombre con solamente, con un solo comentario, ¿no? Y justo hay una serie que vi el año pasado que se llama Podría Destruirte, que está en HBO, que justo habla de una chica que en una fiesta, cuando se pone muy, muy borrachita, es violada por un tipo en el baño, ¿no? Y poco a poco, durante la serie, vamos, ella va descubriendo que fue violada, ¿no?, y exigiendo justicia, ¿no? Y vemos como también estas trabas que aparecen en la película, que nadie le cree, ¿no?, y que incluso justifican la violencia, ¿no? Es que te pasó eso por estar borracha en una fiesta, ¿no? Y justo a esta mujer, que pareciera súper controlada, de repente todo se empieza a desmoronar y nadie le cree, porque pareciera que es como un evento psicótico, más allá de que está gritando que necesita que la ayuden, ¿no? Pero nadie la ayuda, porque vivimos en una sociedad que culpabiliza mucho a las mujeres, ¿no? Sí, y de hecho en este caso hay como una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? O sea, como de esta mujer que no necesariamente se enamora de su raptor, pero sí que de alguna manera como que siente una cierta empatía, ¿no? Y como dices, pues sobre todo bajo este control mental. Ahora también hay algo ahí que igual quizá no mencionamos, pero que también tiene que ver con la maternidad, ¿no? Un poco sobre esta idea de cómo, porque ahí va esta manipulación acerca de ser buena o mala madre, ¿no? Y que este control mental va acompañado de esto, de esta, pues sí, de esta serie de palabras violentas donde a ella se le dice todo el tiempo que ha sido una mala madre, ¿no? Hasta el grado de decir, pues sí, efectivamente. Y rumbo al final tenemos, digamos, como decías, que también es una película de terror, pues efectivamente pasa como de un thriller a una película de gore, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, donde vemos sangre, o sea, es como una película que no te imaginas que pueda llegar a esto. Pero, ¿qué tan cierto pueden ser las consecuencias de este tipo de acosos, de la violencia y de todo este control mental, ¿no? Sí, justo es una película que creo que explica muy bien cómo es que se revictimiza a las víctimas y cómo también las mujeres son violentadas a través de la culpa y la manipulación, ¿no? Y atmosféricamente, la película más bien te representa una atmósfera tan tensa que todo el tiempo te sientes como apretado, ¿no? Como el personaje, ¿no? Que está como encerrado en sí mismo, y eso lo refleja muy bien la película. Sí, sobre todo por los close-ups, ¿no? Que se le hacen en todo momento a esta mujer encerrada en el baño, en su habitación, en la casa. Eso realmente hace que te sientas así como junto con ella, ¿no? Como espectador. Y las pocas veces que vemos exteriores, ella está tensa, ¿no? Y además cambia de ropa, porque en un principio la vemos como fashion y después ya la vemos una persona que es completamente diferente, ¿no? Alejada de todo lo que en un principio la hacía ser, pues, la mujer exitosa que era. Pero bueno, vamos a hablar de la siguiente película y mientras tanto vamos a un corte musical. Vamos a escuchar la canción Punk Rock Loser de Viagra Boys y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. I warned you then that, baby, I don't seem insane, but I fucking am, and I'm rocking a little gold chain that ain't real gold. I told you, yeah, it's fucking fake. I spend my money elsewhere on different things that come in little plastic bags, and they disappear the same night. Your average normal dude, it sure ain't glamorous. I keep things loose, I ain't your average punk rock loser, yeah, I'm a savage. I'm really cool. I try to warn you, I'm loose. I tried to warn you that I'm bad and I'm loose. I'm looser than a piece of low-hanging fruit. And I don't go to parties where folks get dressed up. I go to the function just to fuck shit up. I warned you, baby, that ain't juice in my cup. It's promethazine and a little 7-Up. I tried to warn you that I'm bad and I'm loose. I'm looser than a piece of your average normal dude, it sure ain't glamorous, but I keep things loose, I ain't your average punk rock loser, yeah, I'm a savage, I'm really cool. I'm loose. I said I'm loose, baby. We'll be right back. keep things loose, I ain't your average. Punk rock loser, yeah, I'm a savage. I'm really cool. I'm really cool. And most of all, I'm loose. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Bien, regresamos para hablar de la siguiente película, que es Men, una película de Estados Unidos, de este año 2022, dirigida por Alex Garland. Bueno, Alex Garland ya pues es un director conocido por filmar películas como Aniquilación de 2018 y Ex Machina de 2014, películas que hablan un poco desde la perspectiva ciencia ficcional, pero sin dejar también como esa huella sobre esta idea de las mujeres fuertes, ¿no? De cierta forma, como sucede en Men. Men habla sobre una mujer, una joven viuda, podríamos decir, Harper, protagonizada por Jessie Buckley. Esta actriz ya ha salido en otras películas como La hija oscura de Maggie Gyllenhaal, o pienso en el final de Charlie Kaufman. Y bueno, esta mujer viuda decide trasladarse al campo para darse unos días como de recuperación mental, ¿no? Después de su tragedia personal. Ajá, de esta tragedia donde pues su esposo pierde la vida. Y sin embargo, en esta apacible comunidad a donde se traslada, resulta ser como tener un ambiente hostil y digamos que donde ese fantasma de su esposo y el machismo la persigue, ¿no? Sí, justo leía en una crítica de spin-off que le llamaban Alegoría del Patriarcado, y creo que esta frase representa muy bien lo que muestra la película. Porque vemos a esta chica, Harper, que va, digamos, a curarse a esta villa inglesa, que en apariencia es bellísima, ¿no? Y que es una casa de campo perfecta. Uh-huh. Y empieza a ver rostros de hombres, bueno, más bien hombres con el mismo rostro, pero diferente edad, ¿no? Y profesión, digamos. Pero todas estas personas, estos hombres coinciden en que tienen el mismo rostro. Y todos se generan como una especie de acoso, ¿no? Desde un pequeño que la invita a jugar con él, pero de forma agresiva. Y un sacerdote que le la culpabiliza del accidente de su esposo, ¿no? Y entonces toda esta serie de sucesos la van haciendo sentir más vulnerable. Y también este acoso que recibe de otros hombres, incluso hay un hombre que está desnudo que va a espiarla a la casa, ¿no? Y entonces ella empieza a sentir esta tensión y este miedo de estar en este lugar, y se empieza a sentir con mucha culpa de lo que sucedió, de ese accidente que tuvo su esposo. Lo interesante aquí también es cómo va develando poco a poco, ¿no? Porque si bien hablábamos, por ejemplo, en Resurrection, en la película anterior, esta idea de cómo se maneja la película a manera de thriller, de cómo se va develando poco a poco quién es este hombre, ¿no? Y aquí en el caso de Men, vamos viendo o se nos va revelando cómo es que el esposo perdió la vida, ¿no? Y ahí se va encontrando como esta figura del hombre que manipula, del hombre macho, y que, como bien decías, esa figura se traslada a todos estos personajes, ¿no? Que tienen efectivamente la misma cara, porque creo que ahí justo existe como esta alegoría de que el machismo hace ver a cualquiera de los hombres que lo perpetran pues con la misma cara, ¿no? Entonces, esta develación, justo aquí, al contrario, como veíamos en la película anterior, los planos son como más claros, ¿no? Excepto cuando vemos o llegamos a una escena donde la protagonista Harper da un paseo por el campo y se dirige hacia un túnel, ¿no? Y en este túnel me parece como una escena tétrica, pero también muy, muy hermosa, porque ella se comienza a internarse en el propio túnel y empieza a gritar, ¿no? O a hacer como una especie de ruidos guturales, como cantando. Sí, se van transformando en una melodía. De hecho, es la partitura de Salisbury y Geoff Burrow. Y lo que a mí me gusta de esta escena es que esa melodía que va formando a través del eco que se produce dentro del túnel se convierte en un leitmotiv durante la película, pero a partir de que entra este túnel es cuando empieza ya lo terrorífico. Ajá, exacto, porque ese como eso que dices que se convierte en leitmotiv justo es lo que da pie, ¿no? Cuando la vemos internarse todavía más en el túnel, ve a este hombre desnudo, ¿no? Este hombre que desde nuestra perspectiva, como espectador, lo vemos al final del túnel como una persona pequeñita, ¿no? Y de repente comienza a correr. Y de alguna forma ya se nos ha presentado también la figura de su esposo, o de su esposo muerto, y uno comienza más o menos a interpretar que podría ser como el fantasma de este hombre, ¿no? Y poco a poco se nos va develando que puede ser y no, ¿no? O sea, es como este hombre solamente como transfigurado, ¿no? En el que se ha transfigurado o transformado esa culpabilidad, como bien decías, o esa parte muy, muy machista de ese del ex esposo, ¿no? Sí, justo cuando llega el a la casa de campo, encuentra un árbol de manzanas en el jardín y toma una manzana y la come. Y es vigilada desde la casa por este hombre, ¿no? Sí, el que le renta. El que le renta. Como la casa, ¿no? Entonces ahí vemos cómo ya nos está mostrando que el mito de Adán y Eva, ¿no? Que el pecado, ¿no? Y el juicio de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Por satisfacerse, ¿no? Sentir placer, que en este caso está representada por la manzana, que creo es muy obvio y muy evidente la relación, pero me parece muy interesante cómo comienza con este símbolo y después muestra la casa de campo perfecta para después internarnos en el bosque y comenzar con esta atmósfera ya de terror, ¿no? Sí, y cada plática que tiene con algún personaje de repente del pueblito este donde se encuentra, va a una taberna y bueno, anteriormente vemos a este hombre desnudo rondando la casa, llama a la policía y cuando va ella al bar, el policía le dice es que ya lo soltamos porque pues no hizo nada, ¿no? Otra vez, esta idea de lo que sucede en Resurrection es como de, ¿hay pruebas de que hizo algo? Pues no, entonces no hay como delito que perseguir, ¿no? Y entonces cada hombre que va con el que va entablando una relación, como decías, con el padre, incluso con un joven, ¿no? Que es estudiante, cada uno le va develando cómo ese machismo está pues impregnado en cada uno de estos personajes, no importa que sea estudiante, no importa que sea un padre. El padre incluso le dice que ella fue culpable de la muerte de su esposo y obviamente ella está escapando de eso y llega alguien y le dice pues tú tuviste la culpa, ¿no? Obviamente eso pues la perturba mucho más. Entonces la idea de cómo va cerrando y cómo va acercando toda esta figura del hombre hasta el final que incluso como en Resurrection justo otra vez llega una escena gore y mucho más gore que en Resurrection, ¿no? Sí, justo con este lado ciencia ficcional, ¿no? Que no, que tenía en las películas ya mencionadas que él ya había dirigido, también recupera esta parte ciencia ficcional y también quedamos como mística, ¿no? De cómo estos hombres se van naciendo de sí mismos, ¿no? Van reproduciéndose, ¿no? Sin fin. como de una forma cíclica, así, y es imposible acabar con ellos, ¿no? Y bueno, esta alegoría también me parece muy interesante. Entonces, en general, pues esta película es un deleite y creo que tiene muchas ramificaciones para analizar, ¿no? Es una película que te deja muchos temas para conversar. Sí, y en realidad son películas que de repente ves como sin ninguna especie de, ¿cómo se dice? Pues sin esperar nada de ellas, ¿no? Y al final te dejan una grata sensación, pero sobre todo como como lo que dices, esta esencia de querer analizarlas todo, todavía más allá, ¿no? Y bueno, estas películas, como decía, pues no se han estrenado, pero pueden verlas en línea. Y digo, si en algún momento llegan también a estrenarse, pues digo, valen mucho la pena verlas incluso en cine. Y bueno, vamos a nuestro corte musical para hablar de la tercera película que tenemos preparada. Y esta canción es Trouble, de Elvis Presley, porque precisamente vamos a hablar de la película Elvis. Y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack, because I'm my middle name is Hillary. Yeah, yeah. Well, I'm evil, so don't you mess around with me. I never looked for trouble, but I never ran. I don't take no orders, no kind of man. I'm only made out flesh, blood, and bone. But if you're gonna start a rumble, don't you try it all alone, because I'm evil. My middle name is Hillary. Well, I'm evil, so don't you mess around with me. Don't mess around with me. I'm evil. I'm evil. Evil. Evil. Oh, don't mess around. Don't mess around with me. I'm evil. I tell you, I'm evil. Oh, don't mess around with me. Resistencia Radio. Y ya estamos de regreso después de esta canción de Elvis. Y como bien decías, bueno, vamos a hablar del reciente estreno de el biopic Elvis de Baz Luhrmann, una película de Estados Unidos de este año 2022. Y bueno, Baz Luhrmann es un director que ya ha dado ahí algunas películas musicales, ¿no? También como Moulin Rouge y algunas otras como Romeo y Julieta o El Gran Gatsby. Y precisamente esta película, pues es, como ya decía al inicio, es un biopic, ¿no? Es una biografía donde se habla un poco del nacimiento de la figura de Elvis, de Elvis Presley, y hasta su decadencia, ¿no? Digamos que de cierta forma a manos de su representante, el coronel Tom Parker. Y bueno, ¿qué nos puedes decir tú, Jan? Pues es una película grandilocuente, me refiero a lo estético, porque se puede ver como demasiado, hay mucho color, hay secuencias como muy rápidas, debemos como cortes de todo lo que representó Elvis en su momento, ¿no? Y lo vemos desde muy pequeño, que es aficionado a los cómics, y así en un principio nos muestran a Elvis como un, como si hubiera sido como señalado por Dios para encontrar la música o inspirarse en la música de las personas negras en Estados Unidos para llevarla al mundo en general, ¿no? Y pues hay una escena con la que casi comienza, que bueno, comienza hablándonos Tom Parker y explicándonos que él creó la figura de Elvis Presley, que él hizo a la figura famosa de Elvis, pero después vemos a Elvis en su infancia yendo a una iglesia y escuchando la música, ¿no? La música que se escuchaba en las iglesias, pero pues de forma casi mística, ¿no? Y esa es una escena, me parece preciosa, porque nos muestra cómo la música puede convertirse en una emoción, en un placer, ¿no? Yo creo que esa escena que describes es una de las escenas más como interesantes de la película, porque justo ahí devela como esta idea de cómo a él le llama desde niño y pues obviamente esta influencia de la música negra, cómo es que le llama, ¿no? Porque al final él llega a ver a un músico y a una pareja bailando, y cómo derraman, digamos, como esa sensualidad y ese erotismo, que posteriormente se traslada justo a una iglesia pentecostés donde hay pues como esta onda de cánticos gospel, y de repente él va y se deja ir, ¿no? Uno de sus amigos lo quiere como sacar de la iglesia, y el padre le detiene al amigo, ¿no? Así como déjalo, o sea, déjalo que se deje llevar por la música. Y en efecto él parece como una especie de poseso, ¿no? Como en un trance. Ajá, exacto. Y pero más adelante, eso justo es lo que vamos a ver, ¿no? Ese trance de cuando él sube al escenario y empieza a cantar y se vuelve, pues realmente se vuelve otro, ¿no? Yo tenía como ahora que decías que la película tenía esta onda como grandilocuente, yo tenía como mucha expectativa, porque ya había leído algunas críticas y esta película se estrenó en Cannes de este año. Sin embargo, como que sí me dejó como una especie de sabor amargo, porque creo que la figura de Elvis está como, no sé, bastante limpia, ¿no? Es decir, como que no vemos dentro de la película. Ajá, sí, dentro de la película, justamente porque digo, o sea, yo desconocía realmente como mucho sobre Elvis, y es como una figura que pues no me había llamado la atención investigar sobre este personaje, ¿no? Tan popular, pero creo que después de ver la película y revisar un poco como sobre la vida de él, creo que la película nos deja como una manera muy, muy somera, ¿no? Muy superficial de todas las problemáticas, es decir, alcohol, drogas, y no es que esto realmente sea lo que le pueda dar como punch, pero creo que al final, pues si uno va a hacer como una biografía, pues creo que es necesario ver por qué la decadencia de estos personajes, ¿no? Sí, como en el caso de la película que hizo John Carpenter, que también se llamó Elvis. Ahí explica con más detalle como esta decadencia de Elvis, ¿no? Que llegó muy pronto porque él murió a los 42 años, ¿no? Murió muy joven y pues su vida casi fue todo el tiempo vertiginosa, y creo que esto sí lo representa bien Baz Luhrmann, la vertiginosidad con la que vivió Elvis, ¿no? Que fue, de un momento era una persona que era pobre, que vivía casi en los guetos, y que quería darle a su mamá una casa y un Cadillac rosa, ¿no? De llegar a eso, después se convirtió en la figura masiva que fue, ¿no? Y cómo él amplificó de alguna manera esa emoción que él vivió, bueno, en la película representan esa emoción que él vivió en esta iglesia, amplificó este mensaje y llegó a los blancos, ¿no? Que creo que en este caso dejan de lado como esta parte que muchos lo acusan a Elvis de haber robado, ¿no? La música y llevado como a un entorno de los blancos, música que había estado como en lo oculto, ¿no? En lo under, ¿no? Y él lo llevó como a la masividad, ¿no? Y muchos lo culpan de no haberles dado el reconocimiento a las verdaderas, a las personas que realmente crearon la música de rock and roll, ¿no? Y creo que esto no se muestra tanto, se muestra como un héroe o una víctima del coronel que todo el tiempo fue como, pareciera como una inocente palomita que se dejó llevar y que no tuvo control de su vida, ¿no? Que fue como víctima de la situación y también de los deseos de este personaje. Sí, yo creo que también eso era un poco lo que iba a comentar, como esta idea de que es como el hombre que trae como la música negra, ¿no? Es decir, que le da su lugar, pero por otro lado también leía ahí acerca de que pues Elvis también era como seguidor de Nixon, ¿no? De Richard Nixon, y pues sabemos qué representa a Richard Nixon. Uh-huh. Entonces, creo que eso es a lo que me refería, que hay partes como negativas que no se muestran del todo, ¿no? Y que creo que ese es esencial para poder entender una figura de este talante, sobre todo, como decías, como por qué este alcance cultural, ¿no? Y que pues también dentro de la película, y digo, yo no sé por qué se le ocurrió, pero a mí no me gustó esta idea como de crossover de la música como de los años 60 y música actual, ¿no? Que eso realmente nunca le vi sentido, o sea, ni siquiera como estético entre la película. Que eso lo hizo también en Moulin Rouge y en esta de Romeo y Julieta, ¿no? Que mezclaba como la música actual del momento con la de ese tiempo. Pero creo que yo coincido contigo que lo importante al ver una biopic, es ver como la música que hizo este personaje, ¿no? Y en el caso de Elvis, pues la música es lo que lo marcó, ¿no? Por lo que conoces a Elvis Presley, no tanto como sus movimientos o su figura como persona o como actor, porque era malísimo actor, ¿no? Uh-huh. Sino lo interesante es la música y la creación de su música, y eso pues no lo vemos en la película, ¿no? Creo que lo que sí vemos es un personaje unidimensional que pareciera víctima de la situación, súper inocente y bondadoso, que no se da cuenta que está siendo controlado por alguien, ¿no? Como el coronel, ¿no? Y creo que esa parte pues queda ahí como muy melosa en ese aspecto. O sea, visualmente creo que es una película muy interesante, una película visualmente muy espectacular, pero en cuanto a la trama y lo que Elvis representó, pues se queda corta. Sí, pues no queda más que pues verla, o sea, véanla y pues también formen su propia opinión. Esta película me parece que sigue en cartelera y vamos a una siguiente canción, que es de Guns of Brixton de The Clash, para cerrar el programa y regresar con nuestras recomendaciones. Estás escuchando Resistencia Radio. We'll be right back. shot, you can bruise us, but you'd have to answer too. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Bueno, regresamos de este bloque musical y eso fue The Clash. Y bueno, vamos a esta sección que ya son las clásicas recomendaciones para el fin de semana, bueno, del viernes al fin de semana. Y pues yo les quiero recomendar que vayan a los clásicos y esta película es Rosemary Baby, que está en Amazon Prime. Pues es del ya grandísimo Roman Polanski. Y pues la recomiendo justamente porque tiene que ver con las dos primeras películas de las que hablamos, que pues son mujeres víctimas del patriarcado, ¿no? Y en este caso pues es una mujer que es víctima de la brujería o de seres demoníacos que quieren su semilla. Y pues también algo que quería comentarles en la primera película de la que hablábamos es que también Roman Polanski creó una obra de arte que se llama Repulsión en el 65, y pues esta película también tiene que ver con mujeres que son víctimas y que también no son escuchadas, ¿no? Que no sean entendidas y que son revictimizadas, ¿no? Y pues aquí una mujer pues vive un terror dentro de su casa, ¿no? Y pues hay escenas pues súper fuertes en esta película, en estas dos, pues se las recomiendo mucho. Y bueno, también las que hemos hablado durante todo el programa. Y yo creo que un poco de lo que decías, o sea, tratando sobre todo este tema del machismo, me parece curioso que ahora muchos directores comiencen a hablar de esto, pero bajo el género de, ya sea del terror, ¿no? Del terror, horror, thriller, etcétera, que justamente no es pues por mera coincidencia, ¿no? O sea, hasta qué punto realmente, como en el caso de Rosemary Baby, se vuelve como esta situación terrorífica, ¿no? Y creo que eso es ya bastante como para poder analizarlo. Así es. ¿Tú qué nos vas a recomendar, Dan? Y bueno, aprovechando que creo que fue el día de ayer que se estrenó ya la película, por fin, Nope, de Jordan Peele. Es una película que creo que muchos cinéfilos han estado esperando durante este año, y sobre todo cinéfilos que son más como fans del cine de terror. Entonces, aprovechando este estreno, yo quería recomendarles, si es que no las han visto, las películas Get Up y Us del mismo Jordan Peele, donde aborda generalmente como toda esta base de la esclavitud, ¿no? Es decir, de una manera pues, de cierta forma de un cine moderno, cómo esa esclavitud se ha trasladado desde muchos años atrás en Estados Unidos, y cómo ha perdurado, ¿no? Ya en algún momento hablamos de la serie Them, una serie que también habla acerca de estos temas, y que justo también abordando como desde el género de terror, ¿no? Que como yo digo, no es como coincidencia, porque el hecho de poder abordar estos temas, que incluso tú estabas viendo una serie ya, ¿no? Algo del tren. Sí, no recuerdo cómo se llama, pero igual habla sobre la esclavitud y pues cómo estas personas pues eran limitadas y controladas y pues violentadas, ¿no? Pero no violentadas en un sentido como de, ¿no? O sea, sino físico, literal, ¿no? Sí. Incluso había una escena de un hombre colgado, latigado, y aparte de ser herido, es quemado, ¿no? O sea, ¿Con qué herramientas o estructura violenta actúan, digamos, estos hombres blancos a los cuales no solamente les basta con violentar de palabra, ¿no? Sino que llegan hasta las últimas consecuencias. Sí, creo que Jordan Peele aborda muy el tema del racismo de una forma muy inteligente, porque como dices lo hace a través del terror, pero a través también de situaciones en la vida moderna y en una sociedad aparentemente del primer mundo que aún tiene estos rasgos, ¿no? De violencia y de racismo muy marcados, ¿no? Justamente en esta serie que estaba viendo, justo hablan de cómo pues los hombres blancos realmente se creen dueños de estas personas y como si fueran pues animales, ¿no? Prácticamente, ¿no? O sea, no tienen poder, no pueden decidir nada, ¿no? Incluso el concebir pues es irreal para ellos pensar en elegir a la pareja con la que deseen tener pues un hijo o tener una relación, ¿no? Creo que justamente Jordan Peele lo hace de una forma muy interesante y además como magistralmente, creo yo, ¿no? En cuanto a la cinematografía. Sí, claro, y ya por lo que he estado escuchando también de comentarios, pues hablan de Nope como su mejor película hasta ahora, ¿no? Entonces creo que valdrá la pena verla, echarse un clavado ahora sí en los cines. Y nosotros quizá la estaremos viendo este fin de semana para poder traer nuestros comentarios la próxima el próximo jueves. Y otra cosa también, igual para quienes son fans del terror, no se pierdan el Festival Macabro, que termina hasta el 28 de agosto. Y también próximamente estaremos hablando de las nominaciones a las películas del Ariel, de la entrega número 64. Esta se va a llevar a cabo el 11 de octubre. Y bueno, de entre y creo que son todas las nominadas como mejor película, están Cosas Imposibles, El Otro Tom, Noche de Fuego, Nudo Mixteco y una película de policías, que son películas que incluso nosotros ya hemos traído a cuenta a este bello programa, ¿no? Y bueno, pues este programa ya ha terminado. Y pues nos vamos con una canción para cerrar que se llama Popular. Ah, pero antes hay que dar nuestras redes porque sí. Ya recién nos estrenamos también en el TikTok. Sí, bueno, en TikTok nos van a encontrar como Cine Dorsal. No, Dorsal Cine. Ah, perdón. Como Dorsal. Estamos recién estrenados. Como Dorsal Cine, en Instagram como Dorsal-MX y en Facebook como Dorsal-MX. Y bueno, ahora sí, ya vamos con la última canción. Y bueno, antes de eso, escríbanos si tienen comentarios, si quieren que veamos alguna película extraña que crean que no hayamos visto, pues nos encantaría que nos la recomendaran porque queremos ver todo lo extraño que haya por ahí. Y bueno, pues la canción es Popular de M.I.A. y nos vemos el siguiente jueves, ya saben, a las 8 de la noche. Y si no nos escucharon completos hoy, el viernes a las 10 de la mañana. Y también nos pueden buscar, en dado caso que se hayan perdido los programas y quieran escucharnos, pueden buscarnos en la sección de podcast de www.resistenciaradio.com. Y ahora sí, nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. Estás escuchando Resistencia Radio. Yeah, love me like you love me. Suddenly it's about me, now you wanna be around me, cause I love myself, I'm living my best life. Love me like you love me. Suddenly it's about me, now you wanna be around me, cause I love myself, I'm living my best life. I got the best sweets, I got the best sheet, I got the best seats, best shoes on my feet. Bitches on my body, cause it's stampede. If you count me success, I bleed. you ready? Cause I'm proper gonna pop it, make it good, cop it. You can never stop it, people wanna tap it, tap it. When I talk, I rap it, all of them are pop it. One in a billion, I guess you got lucky. Yeah, love me like I love me, love me. Suddenly it's about me, about me. Now you wanna be around me, around me. Cause I love myself. It's hard, it's hard, it's really, really hard. A star, a star. I'm popular, I'm hot.